a nuestra vida espiritual. Hay un pasaje en la primera carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 21 al 24, aquí está contenido lo que vamos a estar desarrollando en esta tarde, porque Dios espera que nosotros participemos junto a Él en la santificación completa de todo nuestro ser. Él quiere que vos trabajes junto a Él en la santificación completa de todo tu ser. Así que de entrada esto es algo que está indicando que no debo ser pasivo en cuanto a la santificación de mi ser. No es algo que solo Dios hace y vaya a saber de qué manera, de una manera extraña, ajena a mí y sin tenerme en cuenta a mí. Dios quiere que vos hagas tus esfuerzos en cuidar tu santidad de vida a lo que Él hace. Él quiere que vos sigas siendo celoso, guardián de tu vida espiritual y que esto quede claramente evidenciado en tus decisiones, en tus actitudes, en tus pensamientos, en tu propio crecimiento y desarrollo espiritual. Claro que tampoco esto significa pasar al otro extremo y suponer que yo debo hacer todo el esfuerzo y no cuento nunca con la asistencia y la ayuda de Dios. Ambas cosas deben unirse e ir permanentemente unidas. Vos debes velar por tu propia vida espiritual. Es más, además de esto, debemos estar velando por la vida espiritual unos de otros. Así que no solo yo debo estar cuidándome a mí mismo, sino que debo estar cuidando de los demás y los demás estarán cuidando de mí. Siempre en el contexto de la ayuda y la obra de Dios en la vida de cada uno. Así que esa santidad por completo que tenemos que alcanzar no es solo una obra de Dios, no es solo una obra individual y humana de cada uno de nosotros, sino que es la unión de ambas cosas. El pasaje dice en 1 Tesalonicenses 5, 21, examinando todo, retened lo bueno, abstenedos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios lo hará, Él es fiel, pero va a esperar ver tu actitud, tu búsqueda, tu deseo, tus decisiones, lo que hay en tu corazón, para entonces hacer también lo que está de su parte. Todo tu ser entonces resguardado en santidad en este mundo, en medio de este mundo y en camino a la perfección completa cuando Jesucristo venga otra vez. Hay dos o tres elementos que en general se tienen en cuenta al considerar esto, con los cuales supuestamente el cristiano entra en lucha, mantiene cierta lucha o cierto estado de confrontación, precisamente para guardar su propia vida espiritual. No obstante, estos tres elementos no siempre han estado bien relacionados el uno con el otro, o entre los tres también. Uno de estos elementos muy importantes tiene que ver con nuestra naturaleza carnal. La Biblia habla de que todo ser humano posee una naturaleza carnal. Y conforme esta naturaleza carnal vive su vida, y conforme esta naturaleza se evidencian sus hechos, se evidencian sus motivaciones, se evidencian sus comportamientos. Es la naturaleza que todos nosotros tenemos. Es la naturaleza que dice que por la caída del hombre está afectada por el pecado, y entonces esa naturaleza del ser humano, en todo ser humano, siempre va a tender a hacerlo pecar al hombre. Siempre va a tender a que el hombre haga el mal, a que exprese su egoísmo, su individualismo, su vanagloria, etcétera, etcétera. Así que de esta naturaleza participan todos los seres humanos, incluidos los cristianos. También hay otro elemento en este sentido, que tiene que ver con todo un sistema organizado que hay, que va en contra de los propósitos y de la voluntad de Dios. Todo aquello que se opone a los designios de Dios y al avance del reino de Dios. Todo este sistema se lo denomina mundo, pero no mundo como aquello que Dios ha creado. Porque el mundo como creación de Dios, dice la palabra, que Dios cuando creó todo, vio que todo era bueno. Así que no se trata de ese mundo, del planeta Tierra. Es más, la Biblia dice que de tal manera amó y ama a Dios al mundo, que hizo que Jesucristo muriera en la cruz para que todos podamos ser salvos de él. Así que cuando se habla aquí del mundo, se está hablando de este elemento, de este sistema de cosas que van en contra de la voluntad de Dios, en contra del mismo. Y por ir en contra de Dios, por supuesto que va en contra también de los hijos de Dios que somos nosotros. Un tercer elemento, y aquí entra en juego también un personaje, es Satanás y todos sus demonios, todos los espíritus inmundos de tinieblas, dice la Biblia, que obviamente están ejerciendo su influencia sobre todos los seres humanos. No tan solo aquellos que no son de Cristo, también sobre los que son de Cristo. Así que estos tres elementos son aquellos que entran en juego para tratar de detener tu propio desarrollo de santidad, tu crecimiento espiritual, y no tan solo detenerlo, sino arruinar y destruir el estado de tu vida espiritual siempre que esto sea posible. ¿Cuánto es posible que estos elementos entren a perjudicar tu vida espiritual? Toda vez que vos lo permites. No hay otra manera. Toda vez que o yo por ignorancia, por dejadez, por desconocimiento, por lo que fuere, permito que esas influencias sean las que gobiernen mis comportamientos, mis actitudes, mis pensamientos, mis palabras. Por eso entra allí en juego mi responsabilidad. Porque de qué manera puedo permitir que sea el Espíritu de Dios y la naturaleza divina, que ahora sí está en mí por ser cristiano, la que sea la que guíe y gobierne todo eso en mi vida. Así que soy responsable tanto de que sea el gobierno del Espíritu Santo en mi vida que se manifieste, como que sea el gobierno de la carne o de ese sistema mundo, o aún más allá todavía, estar recibiendo la influencia del Espíritu del mundo, sí, dándole lugar a ellos en mi vida. ¿Cómo se relacionan estos tres elementos? Es muy sencillo. La Biblia dice que el mundo entero, como sistema que acabamos de describir, está bajo el maligno. Así que Satanás obra y opera a través del mundo, a través de ese sistema que hay en contra de los designios de Dios. Y dice también la Biblia que Satanás opera a través del mundo, apelando siempre a tu naturaleza carnal y a mi naturaleza carnal. Entonces, nunca va a haber apelación a la naturaleza espiritual, a la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Siempre va a haber apelación a la naturaleza carnal, para que surjan hechos de la carne, dice la Biblia, de mi propia carne. ¿Qué surge de mi propia carne? ¿Qué surge de mi propia naturaleza carnal? Celos, heridas, contiendas, enemistades, enojos, peleas, discusiones, mentiras, robos, infidelidades, adulterios, inmoralidad sexual, borracheras, orgías, todo. Todo eso surge de mi naturaleza carnal. Por eso entonces Satanás y sus huestes obran y operan a través del mundo, influenciando y apelando a que yo responda desde mi naturaleza carnal y no desde mi naturaleza espiritual. ¿Quién es responsable de eso? Yo. Y nadie más. Yo. De todo lo cual dice la palabra que voy a tener que dar cuenta al Señor. Pero la Biblia dice aquí que yo debo estar preocupado y ocupado en que todo mi ser sea santificado por completo. A veces tenemos la idea, o algún cristiano puede tener la idea, de que esto de la santidad se refiere solo al aspecto del espíritu, ¿no es cierto? De alguna manera extraña, del espíritu que hay en mí, y que esto no tiene relación con mis pensamientos, no tiene relación con mi vida cotidiana, no tiene relación con la manera en que yo vivo día a día. solo una parte o una pequeña proporción que trae un poco de alivio a tu conciencia y te haga sentir satisfecho. Dice, todo vuestro ser por completo sea santificado. Así que, ¿cómo está tu vida respecto a esta santificación por completo? ¿Cómo se encuentra hoy tu ser respecto a esta santificación por completo que debemos estar desarrollando en Cristo? Déjame decirte entonces que la influencia del mundo sobre el creyente puede analizarse desde algunos aspectos que la Biblia misma describe. ¿Cómo es que el mundo me influencia tratando de que yo me aparte de crecer en santidad y más bien responda desde mi naturaleza carnal? ¿Cómo es que me influencia? Si te fijas en primera de Juan capítulo 2, versículo 16, allí el apóstol describe algunos aspectos de la manera en que yo recibo esta influencia del mundo. En primer lugar habla de los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos significa la seducción que el mundo ejerce sobre mí a través de las imágenes. Es la seducción que el mundo ejerce sobre mí a través de las imágenes. Y normalmente y mayormente, estas imágenes no despiertan lo mejor del ser humano. Siempre están apelando a que surja lo peor del ser humano, aunque bajo un ropaje de algo bueno y de algo aceptable, de algo que está bien. Porque el hombre si no haría nada de eso. Pero como el hombre es engañado y se engaña a sí mismo, entonces siempre la idea de que esto es bueno, no le hace mal a nadie, es aceptado por todos, y el que está en contra de eso es un retrógrado y está fuera de tiempo, etc. Así que de eso bien se encarga también Satanás, que dijimos está detrás de todo eso, para que entonces la influencia del mundo sobre las personas sea a apelar lo peor como respuesta del ser humano. Y la seducción que se ejerce a través de los deseos de los ojos y de las imágenes, tiene mucho que ver en este sentido. Miren, hoy en día, los medios de comunicación visuales ejercen un enorme poder de seducción a tal punto que determinan muchas de las conductas y de las actitudes de los seres humanos en cualquier etapa o nivel de edad o de vida. Hay un bombardeo a través de imágenes muy poderoso a través de los medios y que lo conocen, por ejemplo, incluso hacia los adolescentes o jóvenes. También a la gente de mediana edad. Así que encontramos esto muy claramente. Los cristianos no vivimos en otro planeta, no somos extraterrestres. Vivimos en este mundo, dice la Biblia, y estamos expuestos también a esa influencia. Ahora bien, la gente que solo tiene la naturaleza carnal, solo tiene como capacidad de respuesta esa naturaleza carnal. Pero usted y yo que somos de Cristo, ahora tenemos la naturaleza espiritual de Cristo en nuestra vida, y entonces sí tenemos capacidad de responder de otra manera a esas influencias y esas motivaciones. No solo estamos determinados a responder desde nuestra naturaleza carnal. Vos ahora podés responder desde tu naturaleza espiritual. ¿Y cuál es la respuesta cuando vos apegas a tu naturaleza espiritual? Por supuesto que el rechazo, por supuesto el discernir y darte cuenta de que eso no es bueno para tu vida, de que eso no proviene de Dios, y entonces vas a encontrar el poder para resistir y poner eso en su lugar, o tomar acciones correctivas para no exponerte sobremanera a esos estímulos. Segundo lugar, en el primer Juan 2:16 habla de la vanagloria de la vida, o sea, el ansia por la fama, el reconocimiento rápido y muy importante de parte de las demás personas. Y esto también lo encontramos exacerbado en todo lo que vemos y oímos y leemos en nuestros medios de comunicación. ¿A qué se está apelando? Y siempre a eso, a que con determinada figura encuentres fama rápidamente, seguramente un costo elevado, el transigir en cuanto a la moral o a la ética, y entonces hacerte rápidamente conocido para ganarlo más rápidamente mucho dinero. Y esto es el modo de la vida, y así. Entonces hay una ansia por la fama, por el figurar, por el estar, por el ser mencionado, y entonces el ser humano actúa de las formas más increíbles que pudiéramos suponer para estar allí, para llamar la atención, para que haya alguna cámara que lo está enfocando, para que haya una imagen, una foto, un video, algo que lo va a sacar, aún mostrando la peor de las bajezas. El fenómeno está allí figurando y por eso aún se hace famoso, y eso es lo que se está buscando. También hay muchas ideas y actitudes, obviamente, que están en contraposición con la verdad de Dios y con lo que Dios quiere. De esto habla también en la Biblia en Colosenses 2:20. Y estas ideas y actitudes son las que influyen directa o indirectamente en nuestros pensamientos. Y una vez que ganan nuestra mente, ganan nuestro corazón. Y una vez que ganan nuestro corazón, ganan entonces nuestras acciones, nuestras actitudes. Hay muchas corrientes de pensamiento, muchas filosofías que están siendo expresadas a través del mundo, y hay una mezcla de todo eso también, de los cuales vos y yo, como integrantes de este planeta y de este mundo y de esta sociedad, oímos, escuchamos. Muchas, o la mayoría de ellas, por supuesto, vienen siempre con viso de ser la verdad para el hombre, la verdad para el ser humano. Y vos y yo, como cristianos, a veces les damos lugar a esas filosofías y a esos pensamientos. Y eso se filtra en nuestra vida y en nuestro comportamiento. Y luego lo venimos trayendo también a la iglesia y a la vida de la iglesia. Seguros y ciertos de que estamos en la verdad, de que esto es así, de cómo pensar de otra manera. Si todo el mundo dice esto, aprueba esto, que está a favor de esto. ¡Cuidado! Porque puede ser algo que esté complicando tu vida espiritual, que esté degradando tu vida espiritual, tu desarrollo, tu santificación por completo. Y alguna parte de tu ser, si no todo, comienza a verse afectado por eso. Hay un elemento que no es muy frecuente en nuestro medio, que son las amenazas y la persecución de parte de las autoridades. Esto también puede ser como aquello que pueda atentar contra el desarrollo de nuestra vida espiritual. Encontramos ejemplos en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, a Daniel y a sus amigos, aquí en el Antiguo Testamento, el rey les quería obligar incluso a tener que adorarle a él y dejar de adorar a Dios. Y ellos se negaron. Dijeron, no, todo lo que vos quieras, pero nunca vamos a estar inclinándonos a otros dioses que no sean el Dios único y verdadero. Así que fíjate cómo es posible decir no y mantener a salvo la vida espiritual y el desarrollo espiritual en santidad. También en el Nuevo Testamento, para dar solo un par de ejemplos, allí hubo autoridades que le tenían prohibido a los discípulos hablar en el nombre de Jesucristo. Y ellos dijeron, no vamos a dejar de obedecer a Dios, porque es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Entonces hay posibilidad de negar y de rechazar, toda vez que hay persecución o alguna coerción de parte de las autoridades o de los gobiernos que te quieran obligar a hacer algo en contra de Dios y de los designios de Dios, vos bien podés rechazarlo y negarte a realizarlo. Por lo tanto, toda esta influencia, dijimos, de Satanás a través del mundo, apelando a tu carne, tiene el propósito de que no cumplas con la ley de Dios, no cumplas con los propósitos de Dios para con tu vida, y entonces comienza a deteriorar tu propio crecimiento en santidad. Hay instintos y hay elementos en tu vida que son naturales, pero que llevados a un extremo y a un mal uso o abuso, entonces sí pueden generar dificultades a tu desarrollo. Estos son, por ejemplo, los deseos de comer, de beber, de reproducirse, de mantenerse vivo, etc. Estos son naturalmente aceptables. Ahora, si estos están gobernados desde tu naturaleza espiritual, lo que va a resultar van a ser deseos egoístas en ello, y entonces vas a comenzar a tener lucha en tu interior y vas a estar dando lugar a aspectos que no debe haber en tu vida, de contaminación de pensamiento, contaminación corporal o de espíritu también. ¿Cómo poder hacer frente a todo esto de parte de cristianos? ¿Cómo me puedo ubicar yo frente a este bombardeo de influencia constante, permanente y poderosa que recibimos también los cristianos en este sentido? Por supuesto, la idea nunca es la de tomar distancia del mundo, retirarnos, formar pequeños eventos o comunidades cristianas sin ningún contacto con el mundo. Esto ya se intentó en algún momento de la vida del cristianismo, en donde surgieron los monasterios y otros lugares de reclusión para los supuestos cristianos que querían conservar su vida espiritual sana, y esto hizo que no solo fuera improductivo, porque se dieron cuenta que los deseos de la carne también aparecen entre los cristianos estando en reclusión, sino que al mismo tiempo perdían el contacto con el mundo al cual tenían que ministrar en el nombre del Señor Jesús. Así que nunca la solución es apartarse de todo eso. Tenemos que al mismo tiempo tomar esta verdad que dijo Jesús: estar en el mundo, pero no son del mundo. Y él le dijo al Padre: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, los libres del mal y del maligno, lo cual es algo muy distinto. Teniendo en cuenta esto entonces, vos y yo tenemos que prestar mucha atención. Quiero llamarte poderosamente la atención porque hay enorme cantidad de casos entre los cristianos que han cedido a esta influencia, han visto deteriorar su vida espiritual y de santidad y por lo tanto han causado estragos para sus propias vidas, para la vida de sus familias y para la vida de las iglesias y de la obra de Dios en general. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta. La Biblia ya nos habla de un caso. Y Pablo, el apóstol Pablo, que está hablando acerca de una persona que se llamaba Demas, y dice: esta persona me ha desamparado amando este mundo. Una cosa es vivir en el mundo, otra cosa es amar este mundo. Y dijimos que este mundo estaba descrito como aquel sistema de cosas que van en contra de Dios. Definimos este mundo como aquel que presenta estas corrientes de pensamiento y filosofías ajenas a Dios y a su verdad. Por lo tanto, amar este mundo significa eso, tener intimidad con eso, participar de eso. Y por eso la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por lo tanto, no debes hacerte amigo del mundo. No debes tomar las ideas y pensamientos del mundo para tu propia vida. Porque eso es amar al mundo y al mismo tiempo vas a estar siendo enemigo de Dios. Primera Juan 2:15, nosotros hemos leído algunos pasajes aquí, 16 también dice: amados, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Así que nosotros tenemos que fijar todo nuestro afecto, nuestro amor, nuestra entrega, nuestra consagración a Dios y a las cosas de Dios, al reino de Dios y a las cosas del reino de Dios, y ser muy cuidadosos, porque estamos continuamente expuestos. Estoy seguro que en tu hogar, como quizás el mío también, que en toda persona, muchas horas diariamente están encendiendo el televisor. Enorme influencia que puede estar siendo ejercida sobre nosotros. No se trata de patear el televisor, romperlo todo, sacarlo de tu casa. No, se trata de saber y tener sabiduría de cómo yo debo cuidarme a mí mismo de todo lo que proviene del aparato y de todo lo que se transmite a través de él. No solo de la televisión, sino de otros elementos también. Romanos 13:14 dice: no proveer para los deseos de la carne. Es decir, no es esa oportunidad a que desde la carne esté respondiendo a los estímulos exteriores. No, te creas tan fuerte como para decir: esto lo recibo, es muy fácil para mí. No, yo puedo ver un montón de cosas, pero no me afectan. Y tener mucho cuidado, porque la Biblia habla de algunos que han creído ser fuertes y han caído, amando este mundo y amando las cosas de este mundo. Por lo tanto, tres o cuatro pasos que tenés que tener en cuenta para resistir esa influencia, reconocerla, no ceder a todo eso que puede arruinar por completo y para siempre tu vida y tu desarrollo espiritual. Número uno, huir de las tentaciones. El cristiano no es un cobarde, no valentía para resistir y rechazar cualquier tentación que sabes que te va a hacer caer en el pecado. Hay que ser valiente para eso. Cobardía de otro, en todo caso. Así que hoy Pablo le decía a Timoteo, Timoteo no era un niño, es un niño, es, le dijo, huye de las pasiones juveniles, huye de toda pasión, huye de todo lo que apela a dar respuestas desde la naturaleza carnal. Huye. Así que huyamos de todo eso que nos va a poner en peligro. Dicho eso, jugar con fuego, tarde o temprano te vas a ver. Huir. A veces la manera de huir es tan sencilla que nos parece risueña, casi como un absurdo, ¿no es cierto? Y esta es una pavada, eso, ¿cómo me va a decir eso? Mira, yo quiero decir una sencilla historia de un joven que compartió con su pastor la necesidad, ¿no es cierto? Es decir, pastor, le estoy siendo expuesto y sometido a influencias y tengo temor a ceder, es permanente, es continuo. Y él afirmó que era cuando iba camino a la escuela, de todos unos carteles y unas imágenes que había, como las imágenes que podemos ver hoy, ¿no es cierto? En cuanto a mujeres con poca ropa o en determinadas situaciones o circunstancias. Y por supuesto esto apelaba a su propia carne, a esos propios deseos que hay naturales en el ser humano. Así que quería guardar su propia vida espiritual y de santidad. Y entonces cuando reconoció desde dónde provenía y dónde estaba esa fuente de influencia que llenaba por medio de las imágenes sus pensamientos y luego también sus comportamientos, él dijo, bueno, lo que tiene que hacer es, entre otras cosas, buscar una ruta distinta para ir a su colegio. Yo mismo me parece que lo leí fraccionado y digo, ¿qué tal? Que vaya por otro camino, como si no pudiera pensar igual. Mira, huí, dice, huí, huí. Es como que sabes que alguna mujer que ofrece sus servicios sexuales en alguna esquina y dice, no, yo puedo pasar por ahí tranquilo, viste, el total amigo no hace nada, esto es gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Y entonces, no te digo que sí o sí vas a caer, pero quiero decir que te estás exponiendo a una influencia innecesaria, que ni vos ni yo a lo mejor sabemos dónde está el límite de mi debilidad y de mi fortaleza espiritual. Y yo nunca sé cuándo puede ser el día en que no resiste esa tentación y caiga. Entonces, ¿por qué exponerme gratuitamente a ello? Pretendiendo ser tan fuerte, tan victorioso. ¡Huir! Y si siempre se puede dar una esquina, pasar por la otra esquina, no por la otra cuadra. Y así con cualquier elemento que afecta tu vida espiritual. Hay hábitos, el fumar, y otros, que no solo con estas medidas, pero junto con estas decisiones van a poder darte la victoria sobre esos elementos. Cines, donde dan una película 3X, pero si uno no lo sabe, son las películas prohibidas, pornográficas. Videos, revistas, internet. Uy, llenar tu mente de pensamientos edificantes. Filipenses 4:8 dice, pensar en esto, todo lo bueno, todo lo bueno, todo lo bueno, todo lo buen nombre, si hay alguna virtud, en eso pensa. Entonces no ocupes tu mente con pensamientos que no son buenos, que son dudosos, que están allí como en penumbra, ¿no es cierto?, que están revoloteando alrededor de tu mente. Entonces, quitarlas de tu mente antes de que encuentren espacio y lugar para que se desarrollen y crezcan. Porque eso va a determinar tus actitudes, tus decisiones. Sacalos. Porque además entonces el enemigo va a seguir tratando de convencerte, de engañarte acerca de que finalmente eso no es tan malo. Y además, ¿quién te puede estar viendo si ahora no hay nadie acá en tu casa? Y tantas otras cosas que nos llevan a racionalizar para que cuando una vez que hemos caído en la trampa de Satanás nuestra vida sea arruinada, entonces recién ahí reconozcamos qué tonto que fui. Entonces no des lugar en tu mente a nada de ello. Evita la compañía repetida de personas divisionistas o contaminantes. Si querés leer algunos pasajes, tenés Romanos 16, 17, Romanos 18, 1, 1 Corintios 5, del 9 al 11, dice que esté aparte de esa gente. Si no, pastor, porque hay que amar al prójimo, no importa cómo sea el prójimo, y eso es una verdad a medias. La otra verdad es que también dice la Biblia de Dios que si vos encontrás personas como esas, debes apartarte de los tales. ¿Qué significa apartarme? Bueno, por supuesto que no, si los ves no vas a dejar de saludarlos, no vas a dejar de orar por ellos. Apartarse significa no compartas con ellos determinadas cosas. Porque aquello que está contaminado va a terminar de contaminarte a vos. Y te quiero decir que esto es algo tan notorio como realidad. Se puede observar a veces la vida incluso de algunos cristianos. ¿Cómo son contaminados a veces por personas que no son de Cristo o por personas que son de Cristo que ya también le tienen contaminado su mente y su corazón y terminan enfermando y contaminando a otros? ¿Por qué? Porque comparten mucho tiempo y muchas cosas juntos y no se dan cuenta, pero esto comienza a penetrar en sus vidas y te contaminas y te enfermas, te contagias. Entonces, así dice la Biblia, después sigue el libro, pero eso es lo que dice la Biblia en estos párrafos que yo te menciono. Tenés que establecer prioridades claras en tu vida que formen hábitos sanos y espirituales. Mirá, la Biblia dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las demás cosas. ¿Esto qué quiere decir? Un inicio de prioridades en nuestra vida. ¿Qué lo va a ser más importante? ¿Qué es lo primero? Finalmente, si se tratara de persecución o coerción de parte del gobierno y de las autoridades, ya sabemos cómo tenemos que responder. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y esto es todo para nuestra vida. No hay que ceder a nada de ello. Así que allí estamos, en medio de este mundo que está en una convulsión profunda, en una decadencia profunda, en una degradación profunda de todo tipo, moral, espiritual y por ende de todos los aspectos de la vida del ser humano. Y el hombre está imposibilitado de responder adecuadamente a esos estímulos, primero porque hasta el propio hombre participa estimulándose a sí mismo a través de todas estas cosas. Pero estamos hablando del hombre sin Dios, el hombre ajeno a la existencia de Dios o al gobierno de Dios. Pero no así tu vida y la mía. Sí responden al gobierno de Dios y sabemos de su existencia eterna. Entonces Dios te ha capacitado para poder tener una respuesta adecuada a esos estímulos y a esas influencias. Por lo tanto, no debemos estar nunca buscando chivos expiatorios para nuestra situación. Sí, es verdad, probé el examen y me tuve que copiar. Ese espíritu inmundo que me hizo ver la hoja de mi compañero, no podía sacarle los ojos de ahí. Ese profesor malvado, no, porque tomó cosas que dijo que iba a tomar y no sé qué, la culpa de él. Si la culpa hacia afuera, la culpa a Satanás, los demonios. Entonces tengamos cuidado con a quién queremos atribuir toda la responsabilidad de lo que va ocurriendo en nuestra vida. Es interesante porque a lo largo de la historia del cristianismo y sobre todo en los últimos siglos, muy pocos años, la iglesia ha tenido tres posiciones respecto a Satanás y a los demonios, etc. Hasta el siglo XVIII y siglo XIX hubo una corriente muy importante que dio lugar al racionalismo y que no daba lugar ni explicación a los fenómenos sobrenaturales. Así que la existencia de Satanás, si bien no se negaba, fue como dejada de tener en cuenta. Y aún los milagros de Dios y todo esto tuvo un racionalismo muy fuerte y muy importante. Luego de esto vino una contrarreacción de este extremo, de casi ignorar la existencia de los demonios y de Satanás, se pasó al otro extremo, al de que en todos lados había demonios, que todos eran demonios, que todo estaba dándole vida a un demonio. Lamentablemente esto vino, este resurgir del demonio de la vino, no a través de los cristianos con un equilibrio justo y la verdad bíblica, sino que vino aparejado con un movimiento, con una creciente participación en las cosas de ocultismo, de brujería, de satanismo, etc. Así que vino a partir de otro grupo que no tiene nada que ver con la cristianidad. No importa, los cristianos también participamos en todo ese mover, y entonces hasta los propios cristianos comenzamos a ver el demonio por todos lados, ¿cierto? Y así entonces está el demonio de la caries, el demonio de la vagancia, el demonio de la pereza, y todos atribuíamos a un demonio. Y casi como que ellos eran los responsables y no tenían nada que ver. Así que estas tácticas que usó el mismo Satanás todavía en algunos casos están presentes y guían nuestro pensamiento y nuestra respuesta a las cosas que tenemos por delante, ¿no es cierto? Malvado espíritu inmundo, me hizo ojear otra vez esta revista, que es una porquería, pero a ver, y entonces hace esto. La tercera trampa en la cual Satanás quiere que todos nosotros sigamos cayendo, primero fue como que no existía, el segundo fue como que estaba en todos lados y entonces fue más demonizado y para todo era algún espíritu inmundo. La tercera es hacernos creer que nosotros ya la tenemos vencida, que ya está ganado esto. Así que ni me preocupo, él no me puede hacer nada. ¿No viste? La palabra dice que aún a los que creen en Cristo el diablo no le toca. Así que yo soy fuerte en Cristo y voy adelante por la vida sin preocuparme de Satanás ni de los demonios, porque no me puede hacer nada a mí, que ya soy de Cristo. Y esto, por supuesto, al menos es una media verdad también. Vivimos en este mundo como hijos de Dios. En él, que es un mundo de oscuridad, dice la Biblia que tenemos que ser luz. Seguimos bajo la influencia de la oscuridad. De eso todavía el Señor no nos ha librado y no nos va a librar hasta que Él venga o nos llegue a su presencia primero. Mientras tanto estamos expuestos a eso. No lo niegues, no lo ignores, sé consciente y toma los recaudos necesarios para que en vos, en mí y en todos se cumpla la palabra de Dios, de que todo nuestro ser sea guardado irreprensible y Dios pueda santificarnos por completo. Recordando entonces que Dios va a hacer su parte, pero que yo debo hacer la mía. Si yo lo cojo, voy como un ingenuo por la vida y no reconozco nada a mi alrededor, está bien que Dios me puede levantar y restaurar, pero Él está apelando a mi responsabilidad y a tu responsabilidad en el cuidado de un enorme valor que nos ha dado, que es nuestra santidad. Eso es de enorme valor. Debemos volver a reconocerlo, a rescatarlo y por tanto a cuidarlo, a preservarlo. Levanta vallado. No te expongas. Con mucho dolor se ve cómo la vida de algunos cristianos, cómo en la vida de algunos cristianos se toman decisiones que claramente atentan contra su vida espiritual. Parece mentira. Cristianos que conocen la verdad, que saben cómo deben guiar sus vidas y terminan tomando decisiones que afectan su vida espiritual. Y si tan solo la cosa quedara allí, porque insisto, eso siempre trae consecuencias para la familia de Dios. Ahora para la propia familia, el hogar. Y aún sabiendo claramente qué es lo que Dios dice, no, yo voy y lo tomo. Como hicieron Adán y Eva cuando les dijo, no tomes del fruto de este árbol. Dios dijo, sí, lo voy a tomar igual. Y Dios nos dice tantas cosas. Cuida tu vida. No adulteres, no forniques, no cometas inmoralidades sexuales, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, no conformes matrimonios que no sean plenamente cristianos, no establezca vínculos relacionales ni siquiera de noviazgo con gente que no es de Cristo, y mucho menos de amigorio o de lo que fuere, de tachangó, qué sé yo, no sé, de nada. A ver cómo usted influenciaba sobre los medios de comunicación, ¿no es cierto? Porque entendieron lo mismo. Bueno, pero otra vez, no pierdas la importancia de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Y Dios dice, pero lo hago. Y es más triste todavía después de un tiempo ver que hay una mínima reacción de parte de eso, diciendo, che, la verdad es que no me va bien en la vida, no sé por qué. ¿Cómo no sabes por qué? Por tus decisiones, por tus malas decisiones, porque no oíste ni a la voz de Dios ni a la voz de otros, que hablando en nombre de Dios te quisieron advertir de que ese era el camino equivocado y aún así persististe en tu dureza. Entonces después asumí las consecuencias de eso, nadie lo va a cambiar, ni Dios va a quitar las consecuencias de tu mal obrar. Mientras tanto, Dios sigue queriendo llevarme a la santificación por completo. Y yo vivo mi vida, de cualquier manera, como sea, a los porchazos. No es para vos eso. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios te propuso. No es lo que Dios tiene. No lo tomes, rechazarlo. Salí de ese empleo. Viví la vida cristiana como realmente hay que vivir. Libre de contaminación, fuera de la oscuridad, levantando vallados contra toda influencia. Y aún más, estando en una condición tal que vos y yo, y todos nosotros como hijos de Dios, debemos influenciar al mundo. No que el mundo nos influencie a nosotros, nosotros tenemos que prevalecer en la influencia sobre el mundo. Porque la luz es la que penetra las tinieblas. La luz es la que rechaza y repele las tinieblas. La luz es la que vence las tinieblas. Así que, amado hermano, lleva esta palabra en tu mente y en tu corazón. Hace todo el esfuerzo para que no se vaya rápidamente y seguir meditando en ella y reflexionando y abrir la Biblia, tu hogar en la semana y orar por todos estos aspectos, porque son aspectos claves para nuestra vida cristiana. Quiere el Señor añadir su bendición a tu actitud, a tu esfuerzo, a tus deseos, en el sentido de cuidarte a vos mismo, de cuidar a tus propios hermanos en la fe, y así entonces Él se pueda manifestar en medio nuestro. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Así que imitemos en este sentido esa semejanza de santidad, cuidándonos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Y como dicen algunas publicidades, ante cualquier duda consulta al médico. Aquí tenemos algunos, por la gracia de Dios, para los aspectos físicos, pero si se trata también de asuntos espirituales o de otra índole, consultar si hay dudas, consultar. En la multitud de consejeros está la sabiduría, y eso siempre te va a hacer tomar decisiones en el buen camino, en el camino de la bendición de Dios. Así que el Señor quiera bendecirnos y guardarnos en este tiempo y siempre. Amén.